es su corazón tan grande como el mismo sol, el que un día le diera abrigo a mi existir. Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor. Era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar. Morenita, yo te estoy queriendo tanto que en mi pecho te quedaste para siempre. Entre gente que viene y que va, tu ausencia se siente más. Morenita, cuánto añoro estar contigo. Si tienes esta soledad, me estoy muriendo. Yo no entiendo cómo sucedió que el destino de tu brazos me arrancó. El destino de tus brazos me ha...